Aquí se hace medicina mapuche, que es complementaria a la medicina occidental. Aquí hay atención de machi y hay atención del agua en Tuchefe. Además, atendemos a colegios, universidades que vienen a recorrer este parque ecológico mapuche que tenemos acá y que brindamos y está abierto para toda la comunidad de Villa Alemana y de la región.